Estamos de regreso en Radio Contemporánea y tal como se los anunciamos al inicio del programa de hoy, tenemos a un invitado muy especial, uno de los propietarios de una empresa local que se dedica a la fabricación de té artesanal de distintos sabores, que es espectacular, y es una empresa sanfelipeña. Y justamente está uno de los socios fundadores, Jorge Cancino, a quien le damos la bienvenida a los estudios de la Radio Contemporánea. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Contemporánea. Muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias, Jorge, a ti. Bueno, Jorge, junto a Jaime Terán y Cristóbal Rodríguez, son los propietarios de este emprendimiento, que es la fabricación de té artesanal con distintos sabores. Yo lo encontré genial, fantástico. Y la empresa se llama Matate. Dime, Jorge, cuéntanos, ¿cómo nace Matate? Nace de una idea muy chiquitita, hace años cuando estaba en la universidad. Yo siempre tomaba té con canela, con naranja, lo clásico. Con sabores. Exacto. Que preparaba yo. Y una de mis compañeras de casa en ese entonces, Fernanda, siempre le digo esto, me dijo, oye, te quedan ricos, ¿por qué no vendes té? ¿Ya? Y la idea quedó dando vueltas, no le tomé mucha importancia, hasta que pasó el tiempo, vi que el té empezó como a crecer, el mercado del té, y empecé a averiguar del mercado, de la fruta, de cómo se secaba, etcétera. Y empecé a probar haciendo mezclas con fruta, con naranjas, con limones, con lo tradicional. Ok. Y comencé también a hacerme de estos socios con la idea que tenía, solo con la idea, no tenía ni uno. Perdón, ¿estamos hablando de qué año más o menos? 2013 aproximadamente. Ya, ok, hace unos 5 o 6 años atrás. Sí. Ya con un camino hecho en la investigación de qué se trataba el mundo del té, la fruta, y con estos dos socios más o menos convencidos ya de que invirtieran el capital, fundamos Matate bajo la premisa un poco de hacer buen té y también sacarlo un poco del nicho en el que estaba, de un mundo muy como elevado, como que el té era muy sofisticado, muy, muy fifí, casi. Muy inaccesible. Exactamente. Casi. Entonces la idea era sacarlo un poco de ahí. Muy segmentado socialmente. Sí, y muy lleno de prejuicios también, muy, uh-huh, muy con esta imagen británica, tan fina, etcétera. Como muy pituco. Sí, justamente. El término chileno, sí, un buen chileno. Exactamente. Entonces a ustedes se les ocurrió tratar de masificar un poco este tema del té con sabores y artificial. Y por ahí parte un poco la idea, ¿no? Exacto, exacto. Cuando distinguimos que había un mercado del té creciente en Chile, Chile es uno de los países que más consume té en el mundo, empezamos a identificar que los tés con sabores, con fruta, eran lo más potente en el mundo, los que más se venden, lo que la gente más quiere, etcétera. Entonces, desde ahí desarrollamos estas 5 mezclas, que nos quedamos solo en 5 porque preferimos hacer 5 muy buenas que 30 a medias. Exacto. Entonces, el proceso de hecho de creación de esas mezclas fue bastante largo, muy riguroso, hay una sommelier metida entre medio, hasta que desarrollamos las 5. Entonces, por eso nos quedamos únicamente con 5 y no con más. Y son todas muy variadas, de hecho. Cada una con una base de té muy distinta a la otra. Todas variadas. Uh-huh. Jorge, y dime una cosa, ¿dónde se instalaron? ¿Cómo empezaron físicamente en una casa en la ciudad de San Felipe? Cuéntanos un poco de detalles de eso. Bueno, como todo emprendimiento en Chile, empezamos en la casa de los padres, en Los Andes. Ya, en la ciudad de Los Andes. Y ahí estuvimos un par de años, nos constituimos como empresa, justo estaba saliendo la nueva ley de empresa en un día, que se formó por internet. Que es una de las mejores cosas que han inventado. Sí, es muy práctico para los emprendedores, ahorra un montón de trámites. Y se ahorra dinero también. Sí, y dentro de esta ley uno puede inscribir una casa particular como emprendimiento familiar, lo cual ahorra mucho en infraestructura y tramitación, etc. Así que ahí partimos, teniendo una de las habitaciones como bodega, con el proceso de secado de sazón, el patio era en el fondo el galpón de producción. Ya. Y ahí funcionamos unos 3 años aproximadamente. Así luego ahora yo me fui a vivir solo y la empresa se cambió a mi casa particular. ¿Dónde estás instalado ahora? En Los Andes, en el centro. En el centro de Los, sí, Andes. Sí. Ya, y ahí digamos es la fábrica, la productora. Exacto. Ahí se juntan también con los socios para reuniones, para tirar ideas de repente también, ¿o no? Dado que los socios estamos dispersos por ciudades, no somos todos acá, uh-huh, es más online todo. Ya. De hecho, nuestra venta es principalmente online. Entonces es más a distancia todo. Se aprovecha más la tecnología. Sí. Bueno, justamente de eso te voy a preguntar en el próximo bloque musical, o sea, en el próximo bloque de conversación, Jorge, porque queremos saber algo de tus productos, digamos, cómo aprendiste también un poco a hacerlo. Te voy a dejar varias preguntas ahí en el, uh-huh, tintero guardaditas. Vamos a hacer la primera pausa musical en esta conversación que hoy estamos llevando a cabo junto a Jorge Cancino, que es propietario, junto con Jaime Terán y Cristóbal Rodríguez, de la empresa Matate, fabricante, diríamos, fábrica de té artesanal con sabores, saborizada con fruta, ¿cierto? Uh-huh. y que queremos dársela a conocer como un emprendimiento súper interesante para que ustedes lo apoyen y también para que también algunos emprendedores que estén escuchándonos se lancen y se hagan los valientes como lo hicieron estos muchachos con esta fábrica de té Matate. Vamos a una pausa musical y estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea conversando con nuestros amigos de Matate, un producto muy, muy, pero muy interesante que es la idea de un trío de emprendedores, particularmente de Jorge Cancino, que está con nosotros conversando y explicándonos acerca de Matate, y de sus socios Jaime Terán y Cristóbal Rodríguez. Jorge, conversábamos recién acerca de la historia un poco de Matate, cómo nació, de dónde surge la idea esto de mezclar té con algunos saborizantes. Háblanos un poco directamente de los productos. ¿Cuáles son los productos que hace Matate y cómo los desarrolla más o menos? Cuéntanos un poquitito. Bueno, el proceso de desarrollo de las mezclas, que son 5, duró aproximadamente un año, en el cual nosotros estuvimos probando distintos tipos de té, materias primas, tés puros, ceilán, tés verdes, tés blancos, etc. Hasta que decidimos los 5 tés que queríamos de base, que es la base de cada mezcla. Y luego, cada uno tiene una mezcla con fruta o con hierbas distintas. Por ejemplo, fresa salvaje, ¿ya?, que es un té negro, es un té ceilán, el clásico té que uno toma, de muy alta calidad, mezclado con frutillas deshidratadas. ¿Con frutillas deshidratadas? Exactamente, que se deshidratan a sol durante 2 semanas aproximadamente, hasta que se caramelizan y se mezclan con el té ceilán. Otra mezcla muy distinta es mojito, que es té verde con limón y menta. Y esa mezcla es mucho más fresca, mucho más liviana, mucho más cítrica, es lo opuesto a fresa salvaje. Entonces hicimos un equilibrio en las 5 mezclas que desarrollamos para que el cliente tuviera una gama bien amplia para elegir. Pese a que son solo 5, los sabores son muy distintos. Claro. Ahora, perdona, entre paréntesis, me llama mucho la atención, partiendo por el nombre de la marca Matate, el nombre de los productos que tienen, cómo surgen, son nombres bien, bien sarcásticos, podríamos decir, ¿o no? Sí. Bueno, las 5 mezclas se llaman fresa salvaje, mojito, protoplicante, betacaroteno y verano naranja. ¿Verano naranja? Sí. ¿Y cada uno el anterior al verano naranja, perdón, cuál era? Betacaroteno. ¿Beta? Caroteno. Caroteno. Sí. El betacaroteno es la vitamina que tienen las zanahorias. Ah, ok. Y esa mezcla tiene zanahorias. Ah, ok. Es la que es buena para la vista, etc. ¿Y el Matate, cómo surgió el nombre? Primero fue el nombre, de hecho. Un día estaba con Cristóbal. Cristóbal es compañero mío de colegio de muy chico. Ya. Y estábamos en ocio y recuerdo que le dije: algún día voy a poner una marca de té que se llama Matate. Por tontear. Ya. Entonces primero surgió el nombre y luego la marca en sí. Se acordaron. Y luego en esa línea, como comentábamos en el otro bloque, de este humor negro, de sacar el té un poco de lo tan sofisticado, lo pituco. Sin perder el profesionalismo y que sea sofisticado, evidentemente. Quisimos que todo reflejara eso. Entonces, Matate, un juego con el humor negro, y cada uno de los nombres de las mezclas tiene un nombre que representa un poco a la cultura popular, fresa salvaje, verano naranja, roto picante. Entonces representa un poco la cultura popular y nos sacan un poco de ese lenguaje tan elevado que tiene muchas veces el mundo del té. Es verdad. Es la idea. Exacto. Ahora, una cosa interesante, los muchachos producen el té y han tenido que investigar ustedes mismos un poco el tema de los sabores del té. ¿Tuviste que interiorizarte un poco, navegar en internet, googlear y averiguar? ¿O esto es algo que tú traías de familia? ¿Cómo conociste esto de los distintos tipos de té antes de ponerle el sabor? A eso me refiero. No, ahí debo reconocer la labor de 3 personas muy importantes que a mí me enseñaron lo que sé de té. Que son, bueno, Patricio Hurtado, que es el gerente de la Tetería, que es la marca más grande de gourmet que hay en Chile. ¿La Tetería? Sí, una marca bien famosa en Chile, que produce té, tiene cientos de mezclas, está en todo Chile, produce mucho té anualmente, etc. ¿Y él te ayudó? Él, cuando nos conoció, le gustó el concepto de la marca y nos apadrinó de alguna manera. Ah, ok. Entonces, él me enseñó mucho, básicamente, sobre las materias primas, sobre té puro, sobre el ceilán, cómo es el té verde, cómo es el té blanco, cómo se consume, etc. Eso por una parte. La otra persona muy importante en este proceso fue una argentina, una mendocina, que se llama Mercedes Macid, que es la dueña de una marca de té que se llama Cuyún Sabores. ¿Ya? Cuyún Sabores. Producido en Mendoza. Sí. Hace, al igual que nosotros, sabores, mezclas propias, pero usa muchos sabores de cordillera, hierbas de cordillera, tiene mucho que ver con los arrieros. Ah, ok. Entonces Mercedes, ella es profesional de esto, salió de la escuela de té de Rosario. Okay. Y nos conocimos en una feria y ella me enseñó mucho del tema de deshidratación de fruta. Cómo se deshidrata la fruta, cómo se mezcla, qué proporciones tiene, etc. Ella me enseñó muchísimo sobre eso. Y la tercera persona en este proceso es una amiga que se llama Helen Herrera, que ella es sommelier. Ya. Entonces ella fue la que determinó cada mezcla cómo debía quedar. Yo cuando las desarrollé hice tres versiones de cada mezcla, se las mandaba y Helen decía, bueno, esta es la más equilibrada, esta tiene que quedar. Okay. Ese fue el proceso de producción de las cinco mezclas más o menos. Y esas son las tres personas en el fondo que ayudaron a este proceso de investigación, de desarrollarla, etc. Hoy día son cinco los productos que tienen, pero están desarrollando más, están pensando en nuevas mezclas. ¿Cómo va eso? Sí, ahora está en el horizonte desarrollar una mezcla que tenga más que ver con el mundo rural. Ya. Entonces hemos estado como investigando el uso de hierbas de campo. ¿Por qué no mezclar como la amiga mendocina pero con hierbas de campo? ¿Por qué no mezclar un ceilán muy caro con ruda o con albahaca o con yantén, etcétera? Hay esa es la idea que tenemos ahora. Un montón y muy rica también. Con manzanilla, bueno, con manzanilla hay, me parece. Sí, más tradicional, más, pero si se mezcla con algo entretenido voy a llegar a algo mejor. Sin duda alguna. Entonces, vamos. El horizonte es esa. Mira, se nos pasa el tiempo volando. Estamos conversando con la empresa, o el emprendimiento, diríamos mejor. Suena como demasiado grande empresa, sí. Pero Mátate. Son tres muchachos que decidieron fabricar té artesanal, hacer mezclas de té con fruta deshidratada. Les queda espectacular. Nos regalaron aquí unos paquetitos. De ahí te voy a preguntar acerca de justamente cómo la gente puede adquirir tus productos y conocerlo y cómo se venden, cuánto cuestan aproximadamente, para que se pongan en contacto con Mátate. Vamos a una segunda pausa musical y regresamos aquí en la Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Bien, Jorge Cancino está con nosotros, uno de los propietarios del emprendimiento Mátate, productores de té en conjunto o con mezclas con, ¿cómo podríamos decir? Con fruta deshidratada. Sí. Fruta solamente está. Fruta y hierbas. Frutas y hierbas deshidratadas. Mátate es un emprendimiento local que nace en la ciudad de Los Andes y que ha perdurado a lo largo de estos años, se ha mantenido en el tiempo y consideramos súper necesario apoyar, como te decía al principio de la conversación, Jorge. Uh-huh. Nosotros como radio estamos tratando de apoyar todos los emprendimientos que sean ideas brillantes ni que van a cambiar el universo, pero sí que permiten generar productos o servicios que solucionan un problema básico a un bajo costo y con mano de obra local, que es lo que más valoramos. Uh-huh. Estamos conversando por ello, como les decía, con el propietario de la empresa Mátate, el emprendimiento Mátate, Jorge Cancino. Jorge, hablamos al principio de la historia, hablamos también de los productos que tiene, que son cinco en este minuto las mezclas, ¿sí?, que tiene. Me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos adquirir Mátate? Ya me dieron ganas de tomar un tecito rico, así que me gustaría, no sé, pues, ¿cómo te ubicamos, cómo compramos el té? Bueno, nosotros siempre surgimos con la idea de ser distribuidores principalmente, más que tener un local. Uh-huh. Entonces funcionamos de manera online. Nos pueden visitar en www.matate.cl. Tienen una página, www.matate.cl. Sí, ahí hay un carrito de compra, pueden hacer la compra online, pagar online. La otra forma ¿con tarjeta de débito? Sí. ¿En serio? Sí, hay carrito de compra. La otra forma es a través de Facebook, Mátate-Infusiones, estamos ya, ahí. Perfecto. En Instagram igual, Mátate-Infusiones. Perfecto. Nos contactan por redes sociales, somos muy activos en redes sociales, todos los días estamos presentes en redes sociales, entonces si nos hablan vamos a responder al tiro. Enviamos a todo Chile. ¿A todo Chile? A todo el mundo, sí. ¿Y te compran de todas partes? Sí, de hecho tuvimos durante un tiempo un café de Chiloé que vendía nuestros productos. ¿Ya? Y mandamos para allá, sí. ¿Y se ha mantenido ese trato Ese trato se mantuvo durante un año aproximadamente y luego no sé qué habrá pasado. Pero siempre tenemos contacto con locales de Valparaíso. De hecho, ahora estamos justamente conversando con un local de Valparaíso que se va a poner. Y locales de acá. Es acá en Valparaíso principalmente, Santiago. Ya. Es lo que más. ¿En la zona hay teterías? Sí, hay alguna. ¿Hay alguna tetería sí, por ahí? Más cafés que teterías, sí. Ya. Sí, sé que las hay, no las conozco todas, no he ido a todas, pero. ¿Pero tienes clientes de acá? Sé que iban. Un par. De hecho, el restaurante El Chasqui, ¿lo conoces? El, ¿ya?, de la cerveza. Ellos durante un tiempo vendieron. Vamos a conversar con ellos más adelante también. Sí, sí. Ellos durante un tiempo vendían nuestro té ahí en su mercadito que tienen en la entrada. Ah, ya, ok. Tiene un mercadito muy bonito ahí, y ahí está. De hecho, tenés todavía nuestro producto. Ahora, la presentación, ¿cómo viene? ¿En paquetitos de cuánto? ¿Hay distintas medidas? ¿Cómo es eso? El producto viene en un formato único, que es un saquito de 50 gramos, ¿ya? Para ser infusionado en infusores o en teteras. Y los 50 gramos daban aproximadamente 30 tazas de té. Si pensamos que se hace con un gramo, más o menos una taza, que esté de buena calidad, entonces no requiere mucho té para infusionarse bien. Da 30 tazas aproximadamente y cuesta 3.500 pesos. ¿3.500 pesos apenas? Los 50 gramos. O sea, ese saquito que nos mostraste, de que andas trayendo, es para echarlo en una teterita completo. ¿Está pensado en eso, no? No completo. Tú sacas un gramo con una cucharita de té, y lo echas en una tetera o en un infusor y lo echas a la taza directamente. Ah, perfecto. Así se prepara. O sea que no, da para harto, ¿no? Es un poco el clásico té en hoja que hacía la abuelita. Un poco más sofisticado, ¿no? Pero el aroma que tiene, chiquillo, es espectacular. Realmente yo quedé, pero sorprendidísimo con la calidad del producto que tiene. Porque alguna vez una amiga en Valparaíso me invitó a un cerro donde está lleno de tetería en Valparaíso. Cerro Alegre, seguramente tiene que ser Cerro Alegre. Y fuimos a una tetería enorme. Y habían, pero no sé, 200 tipos de té. Con durazno, con damasco, con... Ay, con lo que se te ocurra. Ay, con lo que se ocurra, exacto. Podrían hacer con cannabis también, ¿no? No me extraña que alguien ya lo haya hecho. Ah, sí, es probable que lo hagan. En algún momento vamos a ver si eso resulta. Y fíjate que de ahí yo quedé con la idea, oye, podrían esto masificarlo. Y es cierto, por lo que tú dices, es verdad. El té estaba como segmentado aún, como socialmente. La gente de ciertas clases sociales lo consume de una forma y solamente las personas de los sectores más altos lo consumían de la manera en que, exacto, lo estás popularizando tú. Y eso es lo que lo encuentro súper rescatable y valorable. Por eso los felicitamos, Jorge, y los invitamos a que sigan trabajando, a que no bajen los brazos. Sabemos que Chile es un difícil mercado para todos los productos y servicios, además porque hay mucha envidia. Por eso que también admiramos el apoyo que te dio la persona que nos hablabas, que te había apoyado al principio. Feliz estado. Exacto, sí. Que es raro que un empresario apadrine a un empresario más chiquitito en nuestro país, pero eso habla muy bien de él, y ojalá que también cuando ustedes estén mucho más grandes todavía puedan seguir apoyando el trabajo de emprendedores. Devolver la mano. El mensaje tuyo para los emprendedores, no solamente para quienes quieran consumir té, sino que para quienes quieran hacer un emprendimiento. Que lo principal es dedicarle mucho tiempo. Una vez alguien dijo que los emprendimientos de fin de semana no resultan, y es verdad. Hay que dedicarle, ojalá, 24/7. Y mucha paciencia, entonces. Sí, mucha paciencia. Bueno, te felicitamos por la edad que tienes, eres súper joven, y te deseamos mucha suerte. Les muchas invitamos gracias. Entonces a visitar www.matate, así como suena, .cl, o en el Facebook Matate-infusiones. Matate-infusiones. O en Instagram igual, Matate-infusiones. Exacto, ahí se van a comunicar. ¿Tú eres el vendedor ahí? Yo respondo, sí. Usted responde, ya. Yo manejo las redes sociales. Jorge Cancino. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esperamos que en algún momento los tengamos de vuelta para que nos cuenten más novedades. Para que nos traigan más tecito también. Estaba rico. Y los invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Le agradecemos a Jorge Cancino. Le mandamos un saludo a Jaime Terán y Cristóbal Rodrigo. Ojalá que algún día lo acompañen, si es que los invitamos de nuevo. Y los invitamos a quedarse en nuestra sintonía. La próxima semana tendremos otra conversación aquí en la Radio Contemporánea. Un abrazo para todos y sigan compartiendo las canciones de tu vida. Hasta pronto.